Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Quizás el nombre de Gregorio Mayoral Sendino no les diga nada a nuestros oyentes, pero lo cierto es que ejerció uno de los oficios más siniestros que podamos concebir, el de verdugo. Y es que Gregorio Mayoral Sendino fue durante casi medio siglo el verdugo de la Audiencia Nacional de Burgos. Desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el XX, casi un centenar de personas pasaron y murieron por su mano, como responsable de ejecutar las penas. Sergio Izquierdo pone el guión y Javier Martínez Sancho las ilustraciones del cómic La hija del verdugo, que cuenta la historia de Gregorio Mayoral Sendino, burgalés, considerado uno de los más famosos verdugos de la oscura historia de España. Y tenemos con nosotros precisamente a Sergio, con quien ya hemos hablado en otras ocasiones a razón de sus otros cómics, Memorias del hombre pájaro y Gamonal, en el eco de un mismo recuerdo. Sergio, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Bien hallado, Arcadio. Ya sabes que siempre es un placer para mí estar en tu programa. Ha habido ocasiones incluso en mi faceta radiofónica que lo hemos hecho conjuntamente, pero ya sabes que siempre es un placer venir a tu programa y hablar de cómics. Y a mí saber de ti y leer tus cómics. Empecemos un poco por el personaje. ¿Quién es Gregorio Mayoral Sendino? Pues tiene razón, quizás al gran público no le suene este nombre, pero ni siquiera en la propia ciudad de Burgos, en la que ejerció buena parte de su siniestra profesión, como bien has comentado, Gregorio Mayoral Sendino fue el verdugo titular de la Audiencia Provincial de Burgos en buena parte del siglo XIX y del siglo XX, y llegó a ser uno de los verdugos más conocidos en la España de ese periodo histórico porque sus colegas de profesión le llamaban el abuelo. Y era la persona que se encargaba de ejecutar las sentencias de condena a muerte que dictaban los tribunales de la época. Fueron, no sé si has dicho, casi un centenar, no le vamos a rebajarle sí, un poquito la crueldad. Cerca de medio siglo, ¿no? No sé si más de 30 años incluso. 40 años y 60 personas ejecutadas, algunas de ellas tan famosas, y luego vamos a hablar, porque es uno de los protagonistas de nuestro cómic, como el anarquista italiano Michele Agnolilo, que fue el responsable del asesinato del que por entonces era presidente del Consejo de Ministros. Se hizo una celebridad este señor y ejerció una profesión que siempre va aparejada con ese halo de, bueno, pues de ese carácter inquietante. Y claro, él mismo lo decía en las múltiples entrevistas que dio a periodistas de la época, que él no sentía remordimiento de conciencia alguno porque él solo se dedicaba a poner en marcha el garrote vil, ese invento tan español, tan castizo, de un país de matarifes como era la España de la época. Precisamente, a lo largo de esas más de 60 ejecuciones, se solía repetir una escena, es que se bajaba del tren en la ciudad donde le tocaba dar muerte en cada ocasión y allí en la estación le esperaría una pareja de la Guardia Civil para escoltarle. Es poco después cuando se enteraría de quién era en esa ocasión la persona a quien debía ejecutar y bajaría del tren portando una maleta negra que llevaba siempre consigo. ¿Qué llevaba en esa maleta? Una maleta negra en la que él llevaba, como con siniestro humor denominada, su guitarra, que eran los aparatos del garrote vil. Porque es muy curioso. Mira, la primera de las ejecuciones que realiza Gregorio Mayoral había sido, antes de verdugo, otros tantos oficios, albañil, pastor, lo había intentado en el ejército, pero un familiar, conocido de su familia, como ya estaba en el ejército y en el cuerpo de justicia, dijo, mira, van a salir unas oposiciones para la plaza de verdugo, de ejecutor de sentencias, como el eufemismo de la época. Y como no tenía oficio ni beneficio, pues decidió presentarse y la dieron. Y entonces, la primera de las ejecuciones que realizó, si no recuerdo mal, en Miranda de Ebro, le tocó una mujer, algo que no es demasiado común en la historia de la pena de muerte, ni mucho menos en la historia de la pena de muerte en España. Le tocó una mujer y además se encontró con que los aparatos con los que tenía que operar, digamos el eufemismo así también, estaban en mal estado. Entonces, aquella primera ejecución fue un auténtico desastre. Entonces, él no sé si con idea humanista o con simplemente evitar pasarlo mal él también, pues perfeccionó el propio Garrote Vil con una serie de, vamos a ver, con una serie de aportaciones que lo hacían más eficaz. Porque como decimos en el cómic, si hay que morir, sea rápido, y si hay que matar, pues que por lo menos sea a manos o que lo realice un profesional. En este sentido, ¿en qué consistía o qué consiste el del Garrote Vil? Bueno, pues el Garrote Vil, insisto, es uno de esos inventos tan castizos e ibéricos. Hay algunos menos siniestros como el futbolín o la fregona o el chupachús, pero el Garrote Vil tiene en común con estos otros tres que el mecanismo funciona con un palo. Es un poste donde se sienta la persona que va a ser ejecutada, se le pone una argolla en torno al cuello y hay una palanquita o una especie de cilindro que penetra por el bulbo raquídeo detrás, por el cuello, y la muerte se produce por asfixia y perforación de la zona posterior del cráneo. Es una muerte terrible, es una muerte terrible, artesanal, pero que en España fue introducida como una supuesta mejora a otro tipo de ejecuciones o de medios que se realizaban, como era el de la horca, fue introducido en época de Fernando VII y prefirió el garrote vil a la guillotina, por obvias razones. Hubo algún familiar de Fernando VII, Borbón, que sufrió una ejecución en la guillotina y este señor, pues evidentemente, no quería recordar lo que pasaron sus familiares. Pero sí, es un método de ejecución que se utilizó en España desde principios del siglo XIX hasta, y bien sabrán nuestros oyentes, 1973, cuando las dos últimas víctimas de este terrible método de ejecución fueron Salvador Puchantik y Jaime Chenz, que ambos fueron acusados de haber asesinado a agentes de la autoridad. Además, Salvador Puchantik era un militante anticapitalista del movimiento ibérico de liberación. Como nos decías, no quisieron implementar la guillotina por cuestiones de orgullo patrio, ¿no? Y como nos decías, con estos nuevos inventos, ¿no?, que pretendían ser más humanos, en Francia, cuando se inventó la guillotina, que a pesar de lo terrorífica que nos parezca, se presentó también como un tipo de ejecución más humana. Pero bueno, entiendo que tras la dominación francesa sobre la península, pues ese orgullo patrio impedía que se aplicase en el Reino de España. Pero déjame insistir en esto de ejecución más humana, ¿no?, que lo digo entrecomillado, por mucho que se me atragante cada vez que lo digo, porque siempre hay cosas más atroces, tristemente. Y en este sentido, yo leyendo el cómic y leyendo sobre el Garrote Vil estos días, bueno, pues me ha dado por retomar el libro, bueno, por coger las primeras páginas de Vigilar y Castigar de Foucault, ¿no? Porque ahí se muestra un poco cuánta razón hay detrás, ¿no?, al leer la descripción que hace de una ejecución pública de mediados del siglo XVIII. Y dice así: Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado, deberán serle atenazadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho barricidio, quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenazadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, resina ardiente, cera y azufre fundidos conjuntamente. Y a continuación, su cuerpo estirado y desmembrado por cuatro caballos, y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas, y sus cenizas arrojadas al viento. Bueno, y el relato continúa con la ejecución en sí, que es aún más sucia que la propia sentencia, puesto que hizo falta añadir dos caballos más para el desmembramiento, que se quedó de hecho a medias, a pesar de varios intentos, o los problemas que tuvieron para quemarle con el azufre, que no estaba lo suficientemente caliente. Pero bueno, en fin, entiendo que gajes del oficio de verdugo. Eso es. Y esto no le gustaba a Gregorio que le hiciesen fotos los periodistas de la época, pero sí que concedió varias, y en ellas era reiterado el hecho de que él lo que quería era acabar cuanto antes mejor y cobrar. y cobrar las dietas del desplazamiento y cobrar por haber realizado la ejecución, que además no se cobraba poco para la época. Entonces, tampoco hemos pretendido con este cómic, La hija del verdugo, dulcificar la imagen de Gregorio Mayoral, la del verdugo de Burgos, pero sí que de alguna manera nos hemos tratado de introducir en un personaje con muchas aristas, con muchos claroscuros, muy tenebroso, y plantear una historia inquietante, la de esa persona que se dedicaba a ganarse la vida quitándosela a los demás, y además en nombre del Estado. Y además es que era un funcionario sistemático y concienzudo. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba por la mente? ¿Qué es lo que hacía que no tuviera absolutamente ningún tipo de reparo en llevar a cabo estas ejecuciones? Y claro, es que hasta el momento, ya sea Javier Martínez, Sancho, el ilustrador, como yo mismo, pues nos habíamos enfrentado a narrar historias que tenían personajes, pues por decirlo de alguna manera, con los que era fácil empatizar. Javier Martínez Sancho es autor de un cómic que se llama La Promesa, que cuenta la historia del maestro de Bañuelos de Bureba, que ahora además ha sido llevada a la gran pantalla, el maestro que prometió el mar. Y claro, cuenta la historia de esos maestros de la Segunda República que, imbuidos en un espíritu pedagógico renovador e incluso transformador, pues iban a los pueblos más remotos de la época, como puede ser este pueblo de Burgos de esta comarca, de la Bureba, cerca de Briviesca, y allí, pues desgraciadamente, pues encontró la muerte porque la gente del pueblo pues lo acabó denunciando y fue asesinado al inicio de la Guardia Civil, como tantos otros maestros en otras zonas. Es una historia con la que se puede empatizar, es una historia de un personaje romántico, es una historia triste, como también la que en su día con el ilustrador Álex Rozado narré sobre Diego Marín Aguilera, el hombre pájaro burgalés que inventó un aparato para volar en este caso y surcar el cielo dormido de Castilla, como decíamos en aquel momento, y bueno, se le estropeó en pleno vuelo. Y cuando sus vecinos se enteraron de la hazaña que había realizado, pues no se le ocurrió otra cosa que quemar el aparato. Es también una historia romántica, es un personaje con el que se puede empatizar, es una historia triste, pero nos planteamos este reto de cómo contar una historia de un personaje tan sumamente siniestro, sin tomar partido, mostrándolo tal cual, viendo lo inquietante que puede ser esta profesión y, sobre todo, planteando que una de sus principales víctimas era su propia familia y en concreto su hija, ¿vale? A la que tuvo que cuidar durante muchos años, ya que la madre murió. Entonces, nos parecía una historia inquietante y además es que esta pareja vivía en una calle muy transitada y muy conocida de Burgos, como es Hospital de los Ciegos, muy cerquita del centro, donde transitan todos estos turistas. Y bueno, nos parecía una cosa curiosa, nos parecía un reto y nos parecía algo con lo que, bueno, era necesario lidiar como aportación a esa saga de diferentes personajes e historias relacionadas con personajes olvidados, marginales y malditos de la historia de Burgos que queremos rescatar en esta serie de cómics y de pequeñas novelas gráficas. Era casi mediodía de aquel 20 de agosto de 1897, cuando, con su habitual parsimonia, subió los peldaños del improvisado cadalso que a toda prisa se había montado en el patio de la cárcel de Vergara. Sentado en la silla le esperaba un joven con tez mortecina que le escudriñaba con la serenidad del que ya ha asumido su destino. Era el anarquista Miquel Angiolillo. ¿Quién es Angiolillo y por qué estaba allí? Miquel Angiolillo es un anarquista de origen italiano de 26 años que, tras conocer lo que había ocurrido en España con el denominado proceso de Montjuïc, en el que casi un centenar de anarquistas del movimiento obrero habían sido recluidos, torturados y ejecutados, acusados de haber participado en el denominado atentado del Corpus o en el atentado de Cambisnou, en el que curiosamente los que más sufrieron las consecuencias de esta bomba fue gente, sobre todo proletaria. Bueno, pues tras este brutal atentado y el proceso represivo que se desata, pues Miquel Angiolillo decide viajar a España y llevar a cabo lo que por la época se llamaba un acto de propaganda, por el hecho de cometer un acto con el que vengar o reivindicar la memoria de todas estas personas del movimiento obrero, del movimiento anarquista, que habían sido represaliadas y en muchos casos torturadas en este castillo de Montjuïc. Y llega a Madrid y José Nakens, que era uno de los autores de la época, El Motín, tiene una entrevista con él y le dice: mira, quiero llevar a cabo un atentado, quizás contra alguien relacionado con la Casa Real y otra persona vinculada con el gobierno. Parece ser que desistió de la primera idea y se informó que el que por entonces era presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, veraneaba en un balneario en Santa Águeda, en Mondragón, en Guipúzcoa. Y ni corto ni perezoso se presentó en este balneario y en un momento oportuno descerrajó dos disparos contra el presidente que terminaron con su vida. Evidentemente lo detuvieron al momento, además Angiolillo no ofreció resistencia. En el juicio reivindicó el porqué de las razones que le habían llevado a realizar este atentado, algo que en la Europa de la época no era una novedad. Se había producido el asesinato del zar Alejandro II, en Francia se había producido el asesinato también del presidente Carnot, y bueno, pues se produce el asesinato de Cánovas del Castillo y Angiolillo es condenado a muerte por estos hechos. Claro, ¿quién ejecuta la sentencia? Pues Gregorio Mayor Alcendino recibe un telegrama en su casa de Burgos del Hospital de los Ciegos y se desplaza hasta Vergara, como bien has comentado, Arcadio, donde se ha montado este cadalso con el garrote vil. Y en apenas 12 días, ¿vale? Porque si el atentado es el 8 de agosto de 1897, el 20 de agosto de 1897, es decir, en 12 días, se lleva a cabo el Consejo de Guerra, se hace pública la condena y Miquel es ejecutado. Este cómic está protagonizado por un burgalés, al igual que Memorias de Hombre Pájaro, que nos mencionabas antes, y por supuesto tu otro cómic, Gamonal, ¿no? Donde es todo un barrio de la ciudad el que se convierte en protagonista, ¿no? Del cómic y bueno, de un motín que además llegó mucho más allá. ¿Hay algo detrás de esto? Quizás un intento de ir recuperando parte de la historia de Burgos por medio del cómic. Pues lo he comentado antes, efectivamente, hay una idea de tratar de recuperar esas partes de la historia de Burgos que no son del todo conocidas o incluso se ha depositado una sombra de olvido sobre las mismas y estoy convencido de que quizás la mejor manera de sacarlas a la luz o el mejor lenguaje para comunicar es el del cómic, el tebeo, la novela gráfica, porque es un lenguaje con una potencialidad enorme y con el que se puede llegar a un público muy variado. Con Gamonal, ilustrado en este caso por María de la Fuente, que también tuvo ocasión de charlar en tu programa, pues tratamos eso, de poner en valor la protesta vecinal de un barrio que se levantó contra una imposición por parte de los más poderosos. Además, ahora enseguida se cumple el 10º aniversario de aquella protesta y bueno, es un cómic que cumplió aquel objetivo. Efectivamente, yo creo que tienes razón. Es la idea de recuperar historias que de otra manera podrían caer en el olvido o que no interesan que sean recordadas. Bueno, no puedo despedirte sin preguntarte en qué estás embarcado ahora mismo, porque puede que me interese por algo que me has insinuado antes. Bueno, pues con Álex Rozados, el ilustrador que comentaba anteriormente, llevamos a cabo el cómic Memorias del Hombre Pájaro. Estamos ya dando los últimos coletazos, está realmente terminado el cómic, y llegó La Tormenta. Es un cómic que aborda, ¿cómo decirlo?, la historia de los revolucionarios rusos de finales del siglo XIX y en la que convergen personajes muy diversos. Sergei Nechayev, que creo que habéis comentado varias veces en este programa por parte de diversos autores sobre este personaje también tan inquietante, es decir, es la figura del antihéroe. Muy interesante, muy interesante, o Eso sea, con muchas caras, vamos, en hecho ya. es. Y o Sofía Perovskaya, una de las personas que comandó el grupo Narodnaya Volia, la voluntad del pueblo, que, como decía anteriormente, llevaron a cabo ese atentado contra el zar Alejandro II, Vera Sasulich, Vera Figner, y sobre todo aunque no es el protagonista absoluto, pero es de alguna manera su historia la que articula el relato, como decía anteriormente, Sergei Gennadievich Nechayev o Nechayev, porque es ese camino con el que estoy tratando de transitar actualmente, de abordar personajes inquietantes o al menos que representan la figura del antihéroe, porque Nechayev es una figura con muchas luces y con muchas más sombras, sobre todo con su relación tumultuosa con la generación de revolucionarios que le precedió, como Bakunin, Herzen, y bueno, nos sirve para contar qué pasaba en la Rusia de finales del siglo XIX, que ha sido un referente no solo para nosotros en el cómic, que esperemos que salga a lo largo de 2024, pero sino para el cine, para la literatura. Ahí está Dostoyevsky con su famosa novela Los demonios, Los demonios. Eso es, Los demonios, y quizás Los hermanos Karazov también, que se sintió de alguna manera atravesado por este hito emocional que supuso, y digamos esta explosión de acontecimientos que se produjeron en Rusia antes incluso de la Gran Revolución de 1917. Sí, estaríamos hablando de la década de los 80 del siglo XIX. Eso es. Aunque Nechayev llega a la década de los 80, llega encarcelado, pero efectivamente es uno de esos personajes que al menos como referente inspiró a muchos de estos revolucionarios de tierra y libertad o la voluntad del pueblo, que de alguna manera han sido referentes para, con sus, vuelvo a insistir, luces y sombras para otros tantos movimientos que han existido en Europa y en otros continentes a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Bueno, pues nos vamos a quedar con esto, con esta miel en los labios, un poco para ese futuro cómic. Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Arcadio. Es un placer siempre estar en tu programa, es un placer escucharte porque, bueno, es un programa el tuyo que, bueno, lo mismo nos abordas ciencia que historia y bueno, es algo que siempre está en la sintonía de nuestras casas, o por lo menos en la mía. Te lo agradezco mucho, Majo. A ver si nos vemos, un abrazo. A ver si nos vemos pronto. Venga, un abrazote. El pasado 16 de diciembre de 2023, Radio Almaina, la radio libre, autogestionada y asamblearia de Granada, hizo pública la interposición de una demanda contra la Junta de Andalucía, al tiempo que lanzaba la campaña Almaina no se calla. Y precisamente tenemos al otro lado del teléfono a María, miembro de la asamblea de Radio Almaina. María, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de entrar en las causas del conflicto con la Junta de Andalucía, que es un poco el asunto que tenemos hoy, si te parece empecemos contando a nuestros oyentes qué es Radio Almaina y cómo funciona, porque quizás no todo el mundo entiende bien qué es eso de una radio libre. Muy bien, pues bueno, ya lo has adelantado tú un poco en la presentación. Radio Almaina es la radio libre de Granada, que existe desde hace un poco más de 12 años, empezó más o menos a la vez que el 15M. Y bueno, se trata de una radio libre, es una radio que funciona, bueno, es una radio no comercial, que funciona sin subvenciones institucionales y sin publicidad, entonces, bueno, se financia con el dinero de las socias y socios y con algunas actividades que hacemos de recaudación, y después funciona de una manera autogestionada y horizontal y asamblearia. Es decir, hay una asamblea donde las personas pues, que formamos parte de la radio pues, participamos, tomamos las decisiones entre todas por consenso y bueno, pues, nos repartimos un poco las tareas para sacar adelante la radio, además de grabar los contenidos, claro, los programas. Bueno, precisamente los programas, bueno, en el dial de Radio Almaina podemos encontrar programas propios, ¿no? Como la Plaza de mi Pueblo, Menopausia Rebelde, SOS Palestina, el agroecológico Sobrevivir al Descalabro, también está el programa antirrepresivo Menos Lobos, el ya clásico Radio Coctelera, la radionovela producida, locutada y dirigida por el grupo de Stop Desahucios, Ya no estás sola, entre otros programas internos de Radio Almaina. Pero además, y es una parte que a mí me interesa bastante también, se añaden multitud de programas de otras tantas radios libres, como de Agora Sol Radio, de Contrabanda FM, de Radio Cuca, de Radio Malva o Radio Pimienta, por citar algunas radios que están presentes en esta completísima parrilla, que yo lo citaba precisamente porque quiero además daros la enhorabuena por esa parrilla, que soy un enamorado de las parrillas de las radios libres, y Radio Almaina fue además siempre uno de mis referentes, digamos, a la hora de confeccionar una parrilla, cuando a mí me tocaba confeccionarla, digamos que era un referente, porque bueno, me consta además que es más difícil de lo que quien no conozca cómo funciona la radio libre por dentro puede imaginar el confeccionar una parrilla, y es una parrilla muy muy completa, donde solo teniendo el papel delante se puede ver todos los contenidos, todos los contenidos de los más diversos temas, siempre con un poco el tema social y de fondo, ¿no? Es decir, hemos hablado, nos has mencionado que no reciben subvenciones, que no es una radio comercial, no emite publicidad, es decir, que se autofinancia, digamos, con los propios socios de la radio, ¿no? Y otras actividades que realizáis, que nos comentáis, que además es asamblearia, es decir, que la propia gente que gestiona la radio es la que decide sobre cómo debe funcionar. Sí. Pero por otro lado también está un poco el contenido, ¿no? Que el contenido también es un contenido crítico, entiendo que también muy cercano a los colectivos sociales alrededor de los que utilizan la radio o alrededor de los que os movéis, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, esta es una de las grandes ventajas de las radios libres, que como no se deben a nadie, ¿no? A intereses espurios, digamos, pues pueden difundir un contenido crítico. Y bueno, nuestro propósito siempre ha sido dar voz a los colectivos y a las luchas sociales de nuestra ciudad, y no solo de nuestra ciudad, porque como tú muy bien decías, las radios libres normalmente tenemos una red, tenemos una comunicación, y ponemos también en redifusión contenidos que se hacen en otros lugares. Entonces, bueno, también es interesante esto, ¿no? Que podemos difundir contenidos, bueno, pues que se hacen en otros sitios. Bueno, pues vayamos ahora sí. Decía al principio que desde Radio Almaina habéis denunciado a la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Sí, bueno, si te parece, empiezo un poco con el contexto legal, que posiblemente mucha gente no lo conozca. Y es que en 2022 se produce un cambio muy importante para las radios libres y comunitarias sin ánimo de lucro, porque se aprueba la Ley General de Comunicación Audiovisual, la nueva. Entonces, hasta esa fecha, hasta 2022, había otra ley de 2010 que mantenía las radios libres, digamos, en una especie de limbo legal, ¿no? Porque en esa ley de 2010 se decía que se nos tenía que reservar una franja del dial para que pudiéramos emitir, pero luego esta normativa no se desarrolló y no se desarrolló como un procedimiento burocrático para que eso se hiciera realidad, ¿no? Entonces, digamos que estábamos como en la legalidad, pero como era culpa de la administración, pues tampoco podían tocarnos, porque teníamos derecho a emitir y era culpa de la administración que no se hubiera hecho como un procedimiento para hacerlo efectivo. Entonces, claro, permíteme un poco ahí el pequeño corte, es decir, ese limbo legal también produce otro efecto, ¿no? Que también es muy habitual, y es decir, por un lado se reconocía, ¿no? Que debía existir una franja, ¿no? Un espacio para que las radios, digamos, no comerciales tuvieran un espacio, ¿no? Garantizando la libertad de expresión y demás. Pero por otro lado, sí, también ese espacio radiofónico del dial se ha comportado siempre como una especie de selva, ¿no? Es decir, el dial que teníais vosotros podía ser intoxicado, podía ser invadido por otro emisor, claro, y demás. Entonces, al final era una serie de o de acuerdos o de respeto un poco por lo que estaba usando tradicionalmente una radio u otra, pero podía meterse cualquier radio, digamos, pirata, no con ningún interés social y demás, ¿no? O cualquier radio sin licencia, que también podrían entrar ahí, y digamos, ocupar vuestro dial. social, ¿no? Es decir, esa situación es una situación un poco, ese limbo, tampoco quiere decir que fuera un limbo tranquilo, ¿no? No, claro, efectivamente. En realidad estábamos en una situación pues bastante vulnerable, porque si nos pisaban el dial tampoco nos podíamos defender. Y incluso si una radio comercial de repente quería empezar a emitir con una licencia, ahí no podíamos hacer nada, teníamos que mudarnos de frecuencia. Entonces, sí, era una situación pues muy precaria, digamos. Y esto es lo que cambia con la ley de 2022, porque ahí se establece un procedimiento como para recoger a estas radios que venían emitiendo y que puedan optar a tener una licencia, que es un arma de doble filo, porque por un lado establece este procedimiento que te da derecho a la licencia si cumples unos requisitos técnicos que ahora explicaré, lo cual está muy bien, ¿no? Sería salir de esa inseguridad, de esa precariedad, pero por otro lado, a partir de este momento, si no pides la licencia y si no entras en este proceso, ahí ya sí que eres ilegal. Y ya sí que se te puede perseguir y echar del dial, digamos. Entonces, como que tiene estos dos aspectos. Y bueno, sobre los requisitos técnicos, son tres, son muy sencillos. Es llevar emitiendo más de 5 años, hasta la aprobación de la ley, haber emitido ininterrumpidamente y no haber causado interferencias en otras cadenas de radio. Y bueno, pues en nuestra radio cumplíamos esos tres requisitos, llevamos más de 12 años emitiendo y bueno, pues no habíamos parado en ningún momento y efectivamente pues no habíamos producido interferencias. Éramos los primeros interesados en no producir interferencias por esta situación de precariedad que estábamos comentando. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues qué bien, ¿no? Por fin vamos a poder tener la famosa licencia. Hicimos todo el papeleo convencidos de que no iba a haber ningún problema y aquí es cuando la Junta de Andalucía nos lo echa para atrás, no acepta nuestra solicitud. En ese sentido, pues entiendo que claro, está también la sospecha, ¿no?, sobre el tema de que los propios contenidos, ¿no?, de una radio libre, ¿no?, puedan en parte molestar, ¿no?, precisamente por esa independencia, ¿no?, independencia periodística, permite ser críticos y en ese sentido, aun cumpliendo todos los requisitos, entiendo que la Junta de Andalucía habrá intentado justificar, ¿no?, el rechazo de esa licencia, porque como nos dices, sobre el papel cumplís todos los requisitos. Claro, claro. A nosotros no nos cabe ninguna duda de que esto es un intento de censura. O sea, a la Junta no le gustamos porque no nos puede controlar, porque somos totalmente independientes y no le gustamos. Si ha echado un vistazo a los contenidos, bueno, pues evidentemente nuestra línea no es la misma que la de la Junta de Andalucía y políticamente, pues es una radio crítica, una radio que cuestiona constantemente las políticas de la Junta de Andalucía de una forma o de otra en diferentes programas y bueno, pues que pensamos que estaría mucho más contenta si no estuviera la Junta, si no estuviera en el dial. Entonces, la justificación que utiliza la Junta es que nosotros en 2018 cambiamos de dial. O sea, pasamos del 107.1 al 88.5. Y entonces la Junta utiliza esta circunstancia para decir que nosotros hemos interrumpido la emisión. Pero claro, esto es mentira. Porque nosotros no interrumpimos la emisión. Nosotros, en el momento en que dejamos de emitir en un dial, empezamos en el otro. El mismo día. O sea, no hubo interrupción. Sí, es un argumento muy pobre. Claro. Entonces, y además, no hubo interrupción. Y además, nosotros esto podemos demostrarlo. Pero, ¿qué pasa? Que la Junta se saca como esta, digamos que es como una interpretación restrictiva, ¿no?, de esta ley. Es casi como una condición añadida a mayores. Cuando la Junta no tiene competencia para hacer esto, porque esta ley es una ley a nivel estatal. Entonces, la función de las comunidades autónomas es solo recoger las solicitudes que cumplen los requisitos técnicos y, digamos, enviarlas al Estado central, que es el que tiene que hacer la distribución del espectro radioeléctrico, asignar el dial a las diferentes emisoras y otorgar las licencias. Entonces, claro, la Junta no tiene esta competencia para inventarse requisitos nuevos, hacerlos más restrictivos y con esta excusa sacarnos de este procedimiento. Habéis iniciado la denuncia al mismo tiempo que también habéis comenzado con la campaña Radio Almaina no se calla. Y en este sentido también incidís, ¿no?, en algunos de los comunicados, ¿no?, que que este caso, ¿no? Siendo que él quizás el primero que llega a juicio, ¿no? Tiene también una repercusión, no solo para el caso de Radio Almaina, sino también en los diferentes procesos de regulación, de regularización de otras muchas radios libres del Estado, ¿no? Es decir, porque en realidad, como nos estás diciendo, estáis de alguna forma negando, ¿no? Esa capacidad que la Junta de Andalucía se ha autodeclarado, ¿no? De poder decidir, ¿no? E incluso imponer nuevas condiciones, ¿no? Y el que eso sirva de precedente, ¿no? Para que en otras comunidades puedan considerar, ¿no? A su juicio y a su discreción, que esta radio, que lo que está emitiendo, lo que está con los contenidos que está o hacia dónde van lanzando sus críticas, no me interesa, voy a aprovechar esta ley para hacer lo contrario un poco de su espíritu, ¿no? Que es decir, como niego que sean que tengan la posibilidad de acceder a una licencia, ya las condeno, digamos, de alguna forma, a estar fuera, ¿no? de la normativa. Es decir, tiene una repercusión mayor que incluso que el propio caso de Radio Almaina. Claro, efectivamente, porque somos la primera radio que llega al contencioso administrativo. Es decir, nosotros hemos recurrido todas las resoluciones de la Junta, ¿no? Por vía administrativa, hemos agotado la vía administrativa y como no hemos conseguido que la Junta admita que tenemos razón y acepte nuestra solicitud, pues la hemos llevado a juicio, hemos denunciado a la Junta de Andalucía en un tribunal contencioso administrativo, que es el procedimiento que está empezando ahora. Entonces, claro, como es el primer juicio que hay con esta nueva ley, pues el resultado va a sentar un precedente importante a la hora de cómo se interpreta esta ley de cara a otros posibles procedimientos que afecten a otras radios. Sí, bueno, creo que no haría falta que incida en la importancia un poco de la existencia, ¿no? Y del trabajo de las radios libres, pero por ejemplo somos muy conscientes, ¿no? Del contexto en el que estamos, por ejemplo la proliferación de las fake news o la propia degradación cada vez más acelerada de los medios de comunicación comerciales, que ya era de antes, pero digamos que se ha acelerado en la última década, y esa necesidad de voces críticas, y en esto de voces críticas quiero insistir en lo que hemos mencionado antes, ¿no? Que me refiero a voces críticas que están amparadas en esa relación muy directa, ¿no? Que tienen las radios libres, que tienen con los propios movimientos sociales locales, ¿no? Allá donde emiten, es decir, vosotras como muchas otras radios libres estáis vinculadas con aquellos colectivos que están a pie de calle en el día a día de las diferentes luchas. Es decir, no sois una isla. Claro, efectivamente. Es una voz crítica socializada. Claro, efectivamente. Es que yo considero que formamos parte, ¿no? De esas luchas sociales de la ciudad. Formamos parte personalmente en muchos casos, ¿no? Las personas de la Asamblea están luego en otros colectivos sociales y en otras luchas y tenemos una comunicación constante. Diferentes colectivos han hecho programas en nuestra radio o los están haciendo actualmente y siempre hay esa... Y incluso cuando un colectivo no está haciendo un programa propio, pero se hacen entrevistas, se les invita, hay toda esa sinergia que es constante. Y luego hay otra cuestión que yo quería comentar, que es la defensa también de la FM como un espacio público. Creo que que estamos en un momento, como tú bien decías, bastante como de retroceso, ¿no? En mi opinión, de las luchas sociales, como que nos van quitando cada vez más espacio, y esto se nota nos van quitando también cada vez más espacio público. Y creo que la FM forma parte de ese espacio público a defender. ¿Por qué? Porque cuando se hace un podcast y se pone, por ejemplo, en redes sociales, que está muy bien y es muy importante también, pero muchas veces esas redes solo llegan a las personas que ya están interesadas, ¿no? O que ya conocen el podcast. La FM es un espacio abierto, cualquiera puede encender la radio y encontrarse con Radio Almaina, ¿no? Sin conocerla y quedarse escuchando. Entonces creo que no debe, o sea, que es un espacio a defender. Lo mismo que no deberíamos renunciar pues a pegar carteles por la calle, por mucho que los colguemos en redes o... Sí, sí, entiendo el concepto porque en ese sentido la cultura comunicativa está cambiando y creo que estabas dando en el clavo, ¿no? De que por mucho que a veces se defienda, ¿no? Esa capacidad que haya hoy en día de acceder, ¿no? A diferentes medios, ¿no? De forma relativamente fácil y demás, es muy diferente, ¿no? El que se cree en esos nichos en los que cualquier persona accede a aquello que le interesa, ¿no? Que, digamos, ese espacio más tradicional, en el que tú pones una emisora, un dial, ¿no? Y le estás saliendo de fondo y va a sonar un programa, luego sale otro, lo que sea, claro. Y vas escuchando diferentes voces, ¿no? En lugar de directamente ir exclusivamente a algo que va a reforzar lo que ya pensabas de antes, ¿no? Y donde además siempre los grandes medios o los grandes temas, digamos, que tienen más punch, ¿no? Son los que se van a comer, digamos, toda la audiencia, ¿no? Mientras en, claro. en este caso, como nos dices, esa idea tradicional, ¿no? De la FM permite eso, ¿no? Que en realidad vayas navegando, ¿no? En las escuchas por muchas temáticas muy diferentes y de diferentes perspectivas. En este sentido, esta campaña, digamos, habéis lanzado esta campaña de Almaina no se calla, que al mismo tiempo es una campaña de solidaridad, ¿no? En la que también, si no me equivoco, estáis con un crowdfunding, ¿no? Y una recogida, claro, de firmas. Efectivamente. O sea, la campaña tiene un poco la doble función. Por un lado, reivindicar, ¿no? la labor de las radios libres, defender ese espacio, denunciar lo que está haciendo la Junta de Andalucía, que es un intento de censura, muy claro. Pero por otro lado, también es una llamada a la solidaridad y estamos pidiendo apoyo, porque un juicio contencioso administrativo pues es algo bastante caro y nosotros funcionamos con un presupuesto muy pequeñito. Entonces, sí, hay que pagar abogada, hay que pagar procuradora, hay que pagar un peritaje informático y sí, necesitamos apoyo económico. Entonces, hemos lanzado esta campaña que se puede ver en nuestra web radioalmaina.org. Ahí está hay enlaces al crowdfunding, y también tenemos una recogida de firmas en Abad. Entonces, ¿qué le pedimos a la gente? Sobre todo difusión, y en ese sentido agradecemos muchísimo que nos estéis invitando para contestar entrevistas, o sea, es súper importante, y que nos ayude con la difusión, que nos apoye con la recogida de firmas, y por supuesto que si puede, pues donen el crowdfunding. O también, si se meten en la web y les gusta mucho nuestra radio y lo que hacemos, que se hagan socios y socias y nos den un apoyo continuo. Yo creo que es un buen momento para utilizar la pelea precisamente para estrechar lazos, ¿no? Y densificar un poco la fuerza, ¿no? Y difundir nuevamente, ¿no? El papel de las radios libres, que hoy en día quizás tenga más valor que nunca, ¿no? Precisamente, claro, por estas transformaciones tanto comunicativas como la propia degradación de la comunicación y el periodismo convencional que vimos en los últimos años. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con esto y con esta idea. Y bueno, María, muchas gracias y mucha fuerza en la pelea de la que además estaremos pendientes por lo que nos toca, además. Pues muchísimas gracias por invitarnos para difundir la campaña. Enhorabuena por tu programa también, que no lo he dicho antes, pero es súper interesante. Muchas gracias. Para que haya programas de historia también. Y nada. Y larga vida a las radios libres. Larga vida. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Dime quién viene. Va a ser una noche divertida. Atrás la disciplina. La verdad es que no me resisto a continuar con el texto de Foucault, el de Vigilar y Castigar, que cuenta cómo un ayudante, arremangado por encima de los codos, tomó unas tenazas de acero hechas para el caso, para atenazar la pantorrilla, los brazos y las tetillas. A este oficial, aunque fuerte y robusto, le costó mucho trabajo arrancar los trozos de carne que tomaba con las tenazas, dos y tres veces del mismo lado, retorciéndolas. Vamos a enterrar las ironías. Y lo que sacaba en cada porción dejaba una llaga del tamaño de un escudo de 6 libras. El mismo atenaceador tomó una cuchara de hierro del caldero, de esa mezcla hirviendo, la cual vertió en abundancia sobre cada una de las llagas. A continuación, ataron con soguillas las cuerdas destinadas al tiro de los caballos y después se amarraron aquellas a cada miembro a lo largo de los muslos, piernas y brazos. Lo dejo aquí, pero el relato continúa con los repetidos intentos infructuosos de desmembrar el cuerpo del reo aún vivo con los tirones de los caballos, hasta que finalmente deciden cortar las extremidades a hachazos para hacer cumplir la sentencia. Repito, mientras el condenado seguía aún vivo. Así nos diría Foucault que se disciplinaban los cuerpos, si bien, como el propio Foucault diría, posteriormente las técnicas de disciplinamiento fueron cambiando. Uno de esos cambios fue que esas atrocidades, en el caso del Reino de España, dejaron de hacerse en público. Incluso se prometió que no se harían más cosas del progreso. Aunque lo cierto es que en el Reino de España la tortura ha continuado ejerciéndose de forma sistemática por estos funcionarios mediocres y obedientes que solo hacían su trabajo. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Volvemos en unos días.